Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa Teresa de Jesús decía, un santo triste es un triste santo. Otras expresiones también hacían referencia a esta alegría y a este humor. Un alma apretada no puede servir bien a Dios. O en otra parte, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Estas frases indican sí la necesidad de la alegría, que es algo propio del cristiano, que es fruto de la caridad y de otras virtudes, pero parecen hacer alusión también a algo más, a la afabilidad, al buen trato y a lo que llamamos el sentido del humor. Santa Teresa era una mujer de gran sentido del humor. Cuentan que cuando pintaron el primer retrato en el 1576, Fray Juan de la Miseria era el pintor. Santa Teresa, al verse retratada, exclamó al artista, «Dios te perdone, Fray Juan, que ya que me pintaste, podías haberme sacado menos fea y legañosa». Una mujer de Dios, una mística, y con una empresa tan grande en la Iglesia, con este sentido del humor, esto es lo que necesitamos en nuestros días. Santa Teresa de Jesús recibe el permiso de fundar conventos de frailes. Y entonces encuentra a dos, a Fray Antonio de Jesús y Fray Juan de la Cruz. Fray Juan de la Cruz, el que será el gran místico, era de muy baja estatura. Entonces Santa Teresa, en el libro de las fundaciones, escribe con mucha gracia, «Bendito sea Dios que tengo para la fundación de mis descalzos fraile y medio». Así, esta gran mujer, esta gran hija de la Iglesia, hablando con esa soltura, con esa gracia, o sea, ese sentido del humor, vemos que brota en muchos santos y que es necesario especialmente para los tiempos difíciles, tiempos arduos, como los que le tocaron a Teresa de Jesús, como los que nos tocan a nosotros. El doctor Enrique Rojas dice, cuando se tiene sentido del humor, se domina la vida y se pueden superar las adversidades. Por el contrario, cuando no se tiene sentido del humor, uno se vuelve suspicaz, hipersensible, pendiente de los comentarios de la otra persona, siempre al acecho. Tener sentido del humor nos pide salud mental, nos pide ver la realidad y por lo tanto captar lo ridículo y muchas veces saber reírnos justamente de eso ridículo. ¿Y qué cosa más ridícula hay que tomarse en serio esta vida? Como si fuese la única que tenemos. No puede tener sentido del humor el que siente que su cuerpo, donde ha cifrado toda la alegría de su vida, se va marchitando y se va enfermando, se va muriendo. Es lo único que tiene. No puede. No hay lugar para chanzas, no hay lugar para bromas, no hay lugar para alegría. Tomar este mundo tan en serio. Por eso es que dice Monseñor Fulton Sheen, solo aquellas personas que creen en una realidad trascendente pueden pasar a través de la vida con un seguro sentido del humor. Es lo que vemos en los grandes santos. Miren esta foto de San Luis Orione. Este hombre que, del cual brota alegría, brota la felicidad de la fe, la felicidad del sacerdocio, en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones y de pobreza, encuentra tiempo para esta broma. Envía a sus hijos esta foto, él montado en un burro y con esa expresión, él y yo somos dos. Así riéndose de sí mismo y haciendo reír a los demás. Solamente el que tiene un sentido de la eternidad es capaz de reírse de las cosas de esta tierra. Como Santo Tomás Moro, el que fuera canciller de Inglaterra y que por fidelidad a la Iglesia y por fidelidad a la verdad del matrimonio, se tuvo que enfrentar a su rey, a quien tan bien había servido. El rey no podía soportar este desplante de Tomás Moro, finalmente lo manda a la muerte. Antes, la esposa de Tomás Moro le suplica que replantee su actitud, que trate con alguna restricción o de alguna manera de zafar de esta situación. Santo Tomás le dice, pero mujer, ¿y para qué? Ella le dice, y podríamos vivir unos años más. ¿Cuántos años más? 10, 20 años más, si Dios quiere. Mal comerciante eres, esposa mía, le dice Santo Tomás Moro. 20 años por una eternidad feliz no es negocio. Él no quería arriesgar la eternidad, la vida eterna, por vivir 10 años o 20 años más en esta tierra. Así entonces, a la luz del cielo, a la luz de la eternidad, a la luz de Dios, se pueden ver mejor las cosas de la tierra y también encontrarle lo ridículo y encontrarle lo divertido. Pero hace falta algo más para tener este buen sentido del humor que tuvieron los santos. Un artista argentino, humorista, un hombre muy valioso, don Luis Landricina, en una oportunidad, ante un periodista que le decía, don Luis, el argentino tiene mucho sentido del humor, ¿no? Como si fuese famoso por eso. Don Luis le dice, no sé si el argentino tiene sentido del humor. El argentino es ocurrente, eso sí, pero tener sentido del humor es otra cosa. Tiene sentido del humor el que se sabe reír de sí mismo. Y no sé si nosotros no sabemos reír de nosotros mismos. Bien, sin entrar en detalle a hablar sobre el humor de los argentinos, pero sí esta expresión maravillosa de este gran artista. Es así. Y es lo que vemos en los santos. Por eso esa capacidad de alegrarse y de reírse y de festejar aún sus propios defectos. En una oportunidad, San Juan 23, el Papa bueno, recibe en audiencia a Monseñor Fulton Sheen. ¡Qué contraste! Dos hombres de Dios. Pero Juan 23, bastante gordito, poco agraciado. En cambio, Monseñor Fulton Sheen, toda una elegancia, una prestancia, un hombre hecho para los medios de comunicación. San Juan 23, con una sonrisa, le dice, mire, Monseñor, Dios nuestro Señor sabía hace 77 años que yo iba a ser papa. ¿No me podría haber hecho un poco más fotogénico? Reírse de sí mismo, por humildad, pero también por caridad, para alegrar la vida de los demás. Eso es propio de los santos. Y eso también es necesario para vivir mejor esta vida. El mismo Santo Tomás Moro decía, bienaventurados los que saben reírse de sí mismos, porque tendrán diversión para rato. Es así. Terminamos ahora con una oración llena de sentido del humor y llena de humildad y también de este sentido sobrenatural del mismo Santo Tomás Moro. Oración que ciertamente la tenemos que hacer propia. Señor, dame una buena digestión y naturalmente algo para digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla. Dame un alma sana, Señor, que tenga siempre ante los ojos lo que es bueno y puro, de modo que ante el pecado no me escandalice, sino que sepa encontrar el modo de remediarlo. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los ronroneos, los suspiros ni los lamentos. Y no permitas que tome demasiado en serio esa cosa entrometida que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Dame el saber reírme de un chiste para que sepa sacar un poco de alegría de la vida y pueda compartirla con los demás. firmes en la fe, que Dios los bendiga.